Muy buenas tardes, estimados oyentes. Estamos aquí en el programa Opinión con Conde Duque, músico de distintos géneros musicales. En realidad es difícil aprisionarlo en un solo género. ¿Cuáles son tus influencias? ¿Qué es lo que te ha influenciado para hacer música tan variada? Ya, hablaré sobre las influencias. Trato de no dejarme arrastrar por las influencias, por las críticas, por los creyentes y devotos fieles a un estilo en particular. Me declaro hereje en iglesia de los que idealizan el sonido de alguna década en común. Esto claro, sin menoscabar las ideas y pretensiones de otros, porque aquí nadie es dueño de una verdad absoluta. Personalmente prefiero y trato de buscar influenciarme tomando distancia con lo ya acostumbrado. Es preferible que solo te escuchen tres gatos a que te siga una multitud porque te ciñes a un estilo, a una influencia que a todos les complace. Como reza una frase bastante venida menos, mata a tus ídolos. Kill Your Idols, que era un disco de Sonic Youth. Claro. Y aparte era un grupo. Y sí, estaba, en, un grupo. Y estaba en el polo de Guns N' Roses también, que me acuerdo a lo lejos. En la imagen de Cristo y abajo decía Kill Your Idols. Pero hace poco vi a alguien que se había puesto de nick de Messenger Kiss Your Idols. Besa a tus ídolos. Bueno, sí. Es que en realidad es imposible no tener ídolos, no seguir ciertas líneas, ciertos patrones, aunque sea subconscientemente. O sea, no es que uno quiera, pero están ahí presentes. Cierto. Es imposible ser un, ¿qué? Pues un kid A. Por eso te digo que yo trato. Con las es recontra cierto. Por eso digo que yo trato, ¿verdad? Yo en particular, que escucho, y hay, en realidad uno no puede tapar sus oídos a cosas tan buenas que hay en el mundo. Hay música genial en todas partes, pero hay personas que confunden mucho influenciar con copiar. Hay gente que se ciñe ya estrictamente igualito, ¿no? O sea, pongamos, me acuerdo que antes el black metal, el metal recontra pesado, más extremo, como el punk, X sonidos, en los 90s, me acuerdo que era algo, una aberración, o sea, escucharlo, ¿no? Entre los jóvenes, pucha, era algo demasiado estridente que una persona escuche, o bueno, quiera hacer algo así, ¿no? Oye, pero tú qué opinas ahora acerca de la música que, sin haber querido ser comercial, claro, resulta siendo comercial, tipo Daniel Johnston, o sea. Bueno, hay tantas bandas. Yo no quería ser comercial, pero ahora, ¿quién no escucha Daniel? Yo te soy sincero, yo no estoy en contra de, o sea, si son comerciales porque a la gente le gusta, simplemente, ¿no? O sea, si tú haces algo y a la gente le gusta, bacán, o sea, de ahí criticarlos, porque hay mucha gente que lo critica, no sé, critica Metallica o tantas bandas que de un momento a otro se convierten en comerciales y, bueno, no los odian, ¿no? Me parece una tontera absoluta, ¿no? O sea, si son comerciales, al final y al cabo ellos no quisieron ser comerciales, ¿no? Simplemente quisieron hacer música y cada uno, pues, les gusta tanto que al final se vuelve comercial, ¿no? Y nadie, pues, es algo, es una casualidad, simplemente una casualidad, una estrella, pues, ¿no? Que al final te vuelves comercial. Lo que la gente usualmente critica son grupos que sin tener mayor talento, debido al espacio que le dan en los medios, porque los pagan, se hacen comerciales, se hacen populares, la gente los escucha en demasía porque en cierta forma los medios obligan a los usuarios a que los consuman una y otra y otra y otra vez. Ese ya es otro cantar. Ese ya es la imposición de los medios, del poder, del marketing, de la máquina que te pone, ¿no? Y te impone una moda al final de cuentas, ¿no? O te impone algo que muchas veces uno lo termina consumiendo, lo termina, bueno, ¿no? O sea, lo pasan tanto que al final te queda, ¿no? En la cabeza. Pero ya, igual, ¿no? Es ya hablar, decir que está mal ahorita a estas alturas es. Pero tú qué has hecho, por ejemplo, para, o sea, tú haces música y tu interés es que la gente la escuche. Mi interés realmente, claro. O sea, al principio también pasé mi etapa en que sepan que existe esta música. Claro, al principio, como toda persona que es idealista o romántica en lo que hace, o sea, al principio uno dice, no, yo solamente quiero hacer música para mí, ¿no? O me da el pincho, voy a hacer pan, voy a tocar algo fuerte o algo estridente, que esto es lo mío, ¿no? Pero al final no pasa cosas, pasa edades, cosas, circunstancias, y al final uno comienza a licuarlo todo. Y al momento de licuarlo todo, ya como que esto que estamos escuchando es otro proyecto, se llama San Malaquías. Es un nuevo proyecto que es un poquito más soft rocker, una cosa así, ¿no? ¿Y la canción cómo se llama? No me acuerdo. Es un instrumental. No me acuerdo, ¿no? Es un instrumental, pues no me acuerdo el nombre de la canción. No. Pero sí, la canción a mí me gusta, suena muy bien. Pero como digo, también es hecho en casa, ¿no? Con implementos que tengo, pocas cosas que he ido comprando y optimizándole al máximo, lo poco que tengo, ¿no? Tú, o sea, te grabas a ti mismo en tu casa, pero en tu casa grabas a otra gente también. Ese es el segundo paso que quiero hacer. Pongamos ahí unos chicos que me gustan cómo tocan. Hay bastantes músicos ahorita geniales acá en la movida peruana. me gusta mucho. Y me gustaría también experimentar e invitarlos para que toquen conmigo, hacer una canción, nada más, ¿no? Yo, X cosas. Me gusta hacer tantas cosas, más que nada por amor a esto, ¿no? Porque realmente uno nunca puede lucrar. Si gustas, puedes dar tu número de teléfono, algún dato de contacto. Para por que... Facebook, por Coneduque. Perdón, quería mencionarte justo la banda, ¿no? Hay una banda que se llama, que yo, son mis amigos, que en borracheras nos hemos conocido, ¿no? Y aparte no solamente borracheras, sino momentos lúcidos, conversando, que son es La Mujer Tortuga Anuncia el Fin. Es un... Bueno, nos toca amiga que se llama Aurora Boreal, César Eielson y Abraham Michi, me acuerdo sus nombres. Abraham Gato de Michi. Claro, es el loco, ese tío es, te lee las cartas, las manos, es, ese pate es de verdad. Es otra canción también buena que se llama Sacerdote Espacial. Esa canción es toda una historia, ¿eh? Que después lo contaré porque me quemo, pero 3 minutos, ya, listo. Mira, esta canción que toca el teclado, el arreglo, es el loco de... No sé si conoces a un tal Hilo Gallo. Claro, Hilo Gallo, que está aquí a mi costado. Claro, me hizo los arreglos del órgano. Él incluso le mete la idea acá, ¿no? En la canción. ¿Y para qué? Es un talentoso músico también, que su proyecto Hilo sí, y... Sí, en realidad me han gustado todas las canciones que hemos estado poniendo, pero ahora me gustaría que nos toques una, ya que estás acá con tu guitarra. Ya, mira, te toca una canción de un oversojo llamado Colores. Dime. ¿Tienes algo por publicar? Sí, publicaciones, sí que tengo. A ver, estoy por sacar aquí la primera semana de julio el EP Silofogmático con Ofon Entertainment. Y bueno, tiene la particularidad este sello de que sacan long plays, vinilos. Ah, man, ya vas a sacar tu primer disco en vinilo. Sí, bueno, claro. Bueno, ya, listo, estoy así veloz, después hablamos más tranquilo. Y bueno, y para los que deseen ir escuchando el avance de lo que será este EP, pueden descargarlo en la página web o en el Facebook de Ofon. También estoy por sacar el EP de Mungo Versojo más o menos en agosto con Susi Record, que es una disquera independiente cajamarquina que cuenta en su haber con varias publicaciones de proyectos independientes del extranjero. Aparte, bueno, ¿no? Como te contaba, con esto de La Mujer Tortuga que anuncia el fin, y en octubre publicando un EP yo mismo del vals de Luz Smith. Bacán, listo, muchas gracias. A ver, interprétanos una canción, bacán, por favor. Colores, a tocar. Se llama Colores de Mundo Versojo. Sí. Los caramelos de colores le picaron los dientes. Tras esas gafas de cristales rayados, sus largas pestañas y sus pecas me hacían feliz. Los problemas mal resueltos en el frío pizarrón delataba su amor hacia aquella ventana donde su imaginación volaba y nadie la podía alcanzar. No entiendo para qué tantas preguntas, le increpabas al profesor. En el aula los genios reían como tontos sin entender que en ese instante era la respuesta a mi felicidad, a mi felicidad. Y no me importa que los caramelos de colores hayan picado tus dientes. No, no, no, no, me gustas más que antes cuando éramos repitentes. Oh, oh, oh. Y con la música de Conde Duque nos estamos despidiendo hasta la próxima semana, amigos. Que tengan un excelente fin de semana largo. Diviértanse, asistan al cine, al teatro. Pasen la paja.